Chiqui Music Funk presenta. La covacha de perro cochino, VIP Podcast. Bienvenidos. ¿Qué onda, covachos? Buen día, buenas tardes, buenas noches, buen lo que quieran. Si ustedes me están escuchando en su iPod, en su carro, en su computadora, en su laptop, en su teléfono, pues qué padre. Bienvenidos a este episodio número 11 de La Covacha de Perro Cochino VIP, ya saben, con el perro cochino, o sea, yo, guau, guau, guau. Y bueno, este episodio va a estar bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque casi a todos nos pasa de que de repente tenemos alguna que otra fijación, si se puede decir. Nada más que me da mucha flojera hablar en estos términos psicoanalíticos, porque al fin de cuentas, pues ya es como que una lectura bastante, bastante arcaica, de la que muchos pues ya lo volvieron así como que una realidad y como una verdad social. Pero pues es pura construcción. O sea que al fin de cuentas, de tanto que lo dicen, uno cree que es como debes, como dicen que es, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Pues sí, si a ustedes les provoca placer estar bajando esto y estarme escuchando, ay, sí, ojalá, ¿no? Bueno, quién sabe, uno nunca sabe quién está detrás de los audífonos, detrás de las bocinas, pero pues puede ser que tengas por ahí algún fetiche, un fetiche auditivo. Sí, hay un montón de fetiches, y de eso se va a tratar este podcast. Y pues sí, ¿ustedes de qué fetiches tienen? A ver, cuéntenme. Hay muchos fetiches. Les digo que no vamos a hablar así en cuestiones tan técnicas, porque pues sí, como que sería, tampoco es aquí un seminario, ni es nada así extravagante. Ay, sí. Sí, se puede decir que es algo serio, pero pues más bien es una cosa que depende cómo lo tomemos. Y pues también para darle aquí frescura al asunto. Porque les digo, ¿quién no ha tenido su oso de peluche? ¿Quién no ha tenido su pantufla preferida? ¿O su calcetín de la suerte? ¿O su cinturón? ¿O su loción preferida? Ah, porque dices, no, es que con esta loción, yo sé que cada vez que me la pongo, ligo más. No porque tenga feromonas. Bueno, quién sabe, ¿no? Si te compraste la de Niurka o algo así, ¿no? Con feromonas. Pero bueno, imagínense luego andar cargando las feromonas de Niurka. Guácatelas. Pero bueno, no por Niurka, sino porque hoy, ¿no? Imagínate, te vas a encontrar un Bobby Larios. Que bueno. Pero ¿qué les pasa a esto del chisme del espectáculo? Que está bastante viciado con cosas pues un poco triviales, y porque también están refriteando mil cosas. Me refiero al cine, me refiero a la televisión, me refiero a todo. O sea, ya no hay ni de qué hablar allí. Yo creo por eso tienen tanto éxito ahora estos podcasts. Y les digo, este es un fetiche. A lo mejor porque yo tengo un micrófono aquí enfrente, también puede ser un fetiche. ¿Microfonofilia se podrá llamar? Pues quién sabe, yo creo debe haber alguna que otra personita así de los especializados en el tema que pues te va a decir el nombre así bien rimbombante, ¿no? De todas las filias. Pero también porque me ha tocado estar en alguna que otra plática y últimamente, bueno, ¿cuándo fue la última que estuve? Como hace 2 semanas más o menos. No, hace como 3 semanas que anduve por ahí de metiche en una plática de sexualidad, y pues así como que el hombre que estaba dando su versión de lo que era el fetichismo, pues como que él era exhibicionista, porque pues así como que se excitaba así hablando de todo el fetichismo que él tenía, ¿no? Y todas las filias que él tenía. Pero bueno, cada quien ahora sé que su rollo. Les digo que esto de fetichismo, primero vamos a decir qué es eso del fetichismo. Miren, se supone, hay un manual de diagnóstico, o sea, un manual que se utiliza en la psiquiatría más que nada, o en cuestiones así de la salud mental, que se llama DSM, y tiene varios, bueno, es el DSM, ahorita sería el 4 y así, ¿no? Y la revisión del DSM y cosas así. Y pues ahí es donde se dice tanto así de que ciertas conductas, pues más o menos son como que, bueno, forman síndromes, y ese síndrome pues se llama tal, ¿no? Y como viene mucho de la teoría psicoanalítica y de la teoría, ya saben, así como que de hace 1000 años, pues resulta que ahí es donde se decía que la homosexualidad era una enfermedad, y que era una desviación sexual, y bla, bla, bla, ¿no? Y por lo tanto, pues se podía curar, y pues ya saben todas las cosas que ha dado que hablar este tema de por todo por ese manual, que se llama así, el manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Pues para ellos, el fetichismo se encuentra dentro de esa categoría de las parafilias, que esa también a su vez viene dentro de la categorización mayor, que es trastornos sexuales y de la identidad sexual. O sea, estamos hablando de gente enferma. En este manual se habla de gente enferma. O sea, si a ti te gusta pues acá hacerte unas mentales, pues eres un... Eso, y si tiene mayor de... Bueno, ahorita les voy a dar las características de esto del fetiche, pero pues ahora resulta que eres un trastornado mental, un desviado sexual y cosas así bien locas, ¿no? Y aparte que no estás a gusto con tu identidad sexual, estás en búsqueda, y aparte, ay no, cada cosa más de veras que dices, bueno, o sea, ¿de qué se trata? ¿De ayudar a la gente o de inventarse términos nada más para, pues para hacer más tabú y más mito y más cochino lo que se dice que es cochino, y más sucio lo que viene siendo la sexualidad para mucha gente, ¿no? Porque dicen, no, ¿cómo vas a hablar de sexo? ¿Cómo vas a hablar de que te vas a coger un pollo? No, pero no es cierto. Y aparte, eso sería atentar contra la, pues ya saben, contra la fauna. Pero no, hay gente bien loca. Pero ahorita vamos a hablar de lo que realmente es una cuestión psicótica. Que también les digo que es difícil zafarnos de estos conceptos. Porque, pues imagínense, así decir que una gente no está loca porque se acuesta con un, bueno, tiene sexo con un caballo, pero resulta que culturalmente, pues a lo mejor un chamaco en un rancho ahí perdido, pues, su primera experiencia sexual fue con un borreguito, ¿no? Pero pues, si estás aquí en la ciudad y de repente pues, no sabes dónde te vas a conseguir un borreguito, lo metes a tu departamento y haces cochinadas, ya es una orgía, por eso les digo así como cochinadas, porque pues así la gente lo dice, no, ¿cómo creen? Eso es malo, eso es sucio, eso es cosa del demonio. Pero no, sí hay cosas así, les digo que de repente, pues si te pones a ver en internet, es más, ni siquiera lo buscas tú, de repente que te llega un mail, de repente se te abre una página así, que tú nunca pediste, y salen unas cosas que dices, ah, ¿a poco se puede? Y desde que dices, ah, Dios santo, ¿qué es eso? Hasta que dices, ¿a poco se puede? Ay, pues hay que intentarlo, ¿no? Y así como, nada, pero vamos a empezar entonces con la covacha de perro cochino y el fetichismo. Activismo. Ya viene la 28ª, o como dicen los nacos, 28 Marcha del Orgullo LGTB, este sábado 17 de junio, desde la Glorieta de la Palma al Zócalo Capitalino. Esperamos que esta ocasión no se encimen las campañas electorales con el festejo del orgullo gay, a veces criticado, a veces en búsqueda de reivindicación. Para unos carnaval, para otros manifestación de la diversidad sexual ante la sociedad. Algunos vienen de provincia para acompañarnos en la marcha, otros extranjeros de la ciudad se unen al evento. Los organizadores se pelean por el monopolio de la marcha y por consecuente el objetivo de esta. Entre descalificaciones y bajo la sombra de las elecciones y lo que seguro que se querrán aprovechar a la comunidad LGTB para acarrear votos, los esperamos en este evento, ya sea tu primera vez o una tradición. Si eres de closet, por favor, no eches más tierra al movimiento LGTB. Si eres curioso, es momento para conocer la diversidad y que no todo es transvestismo y otros estereotipos de esos que solo llaman la atención a la prensa, que seguro mostrará nuestra diversidad como desviada y perversa. Únete a tu manera y contingente favorito. Si no cuentas con uno, manda un mail a chiquimusica@hotmail.com o sigue escuchando La Covacha para que te enteres del sitio y hora de encuentro y únete a los covachos VIP y por supuesto a Perro Cochino. Bienvenidos sean todos y todas. Pues sí, les digo que hay así como que una vertiente entre la cuestión de los valores morales que se le ha puesto a esto, independientemente de todas las etiquetas que le ha puesto, por ejemplo, la psiquiatría, con esto que les digo que es un trastorno sexual. Y pues de entrada, pues así como que mucha gente no sabe ni qué es la sexualidad. O sea, piensan que es pene-vagina, pene-ano, vagina-vagina. Y algunos se atreven a decir que lengua vagina, lengua ano, lengua pene y cosas así, ¿no? Pero de repente cuando ya empiezan a cambiar esas cosas que dicen, no, pues es que el dedo, ¿no? O el dildo, o la bala, o el rosario, o la víbora, ¿no? Ustedes, si ustedes son tienen cultura general amplia, ya saben a qué me refiero. Pero de todos modos vamos a empezar a explicar de estas cosas. Pero les digo no técnicamente, porque pues así como que esto es así como las fobias, ¿no? La agorafobia es el miedo a esto. Y la aracnofobia es el miedo a las arañas. Y más arañas y puras arañas, ¿no? Les digo que todo esto viene desde la lectura psicoanalítica, que es la que va a ser una diferencia entre el fetichismo, desde las parafilias y perversiones y todo eso, y el fetichismo cuando se supone que es una cuestión más subjetiva y más estructural, o sea que ya viene construyéndose desde que eres chamaco hasta que vas creciendo. Y se supone que es porque hay un es un paradigma esto de que ante la percepción de la falta en el otro, o sea que algo te falta, entonces te reniegas a te reniegas y pues empiezas a construir y a constituir en un objeto, como que el objeto del deseo, que se vuelve el fetiche, pues es una cosa de sustitución. El fetichista se supone que aparece lógicamente en la perversión de la estructura, o sea, donde se empieza a difurcar ahí y también empieza como que a desviarse la sexualidad, ya saben, ¿no? Somos puros enfermos sexuales. Y pues se supone que esa percepción que se tiene de ese objeto, que primero se empieza a renegar, pues ya después como que lo empiezas a integrar. Y pues al fin de cuentas, esa cosa como que te provoca placer. Y puede ser una cosa, puede ser lo que sea. Es más, puedes tener fetiches por las gorras, puedes tener fetiches por los calcetines, puedes tener fetiches por los discos. Pero una cosa les digo que es, ay, por cierto, les quería anunciar de que el próximo podcast va a ser de la discriminación y pues una nueva lectura a lo que es la discriminación. Y pues para darle un poquito de entrada a eso, también vamos a empezar a hablar de eso como la discriminación, por ejemplo, discriminar una cosa por otra. O sea, elegir, en pocas palabras, y como eliges una cosa, pues al mismo tiempo la otra no es que la rechaces o la deseches o la hagas menos, sino simplemente pues no fue la cosa de tu elección. Y así pasa con esto del fetichismo. Dices, no, pues yo como que elijo que me gusten los libros, los discos, la ropa, no sé, cosas así, ¿no? Las plumitas, los sacapuntas, lo que quieran ustedes que se les antoje. Pero pues ya cuando pasa a un nivel en que el gusto te empieza a provocar un placer sexual, y así estábamos hablando de excitación sexual ahora sí, porque les digo que hay una diferencia muy grande entre lo... Bueno, no es diferencia, más bien como que estás hablando de dos cosas distintas cuando hablas de la sexualidad y cuando hablas del sexo, o sea, del coito, como dicen, coito, pene-vagina. Bueno, esto es lo que dicen los clásicos, ¿no? Pero pues nosotros ya no sabemos todas las versiones. Y si no, pues ahí están, todavía pueden experimentarlo. Nomás cuídense, chamacos. Pero regresando al tema del fetiche, hay muchos fetiches. Les digo que una cosa es que me gusten los perros, otra cosa es que me gusten las gorras, una cosa es que me guste, no sé, convivir con niños, otra cosa es que me guste convivir con viejitos, con personas de la tercera edad, para que no se me vayan a ofender, y otra cosa es, no sé, que me guste la ropa, pero ya cuando te empieza a provocar un placer sexual, entonces entra lo que es esta parafilia, el fetiche. ¿Por qué? Porque estas cosas que se vuelven, son las cuestiones fetichizadas, ay, se ve muy chistoso, como la hechizada, pues es una conducta que ya se generaliza en casi todas las personas. Se dice que más en los varones, bueno, o sea, en los machines, ay, sí, y después se vuelve un comportamiento cotidiano o normal. El DSM-4, ese que les digo, que es donde dice que es la concepción, les digo que es la concepción clásica de lo que es el fetichismo, dice, por ejemplo, se define como fantasía sexual recurrente y altamente excitante, impulso sexual o comportamiento ligado al uso de objetos no animados, por ejemplo, ropa interior femenina, durante un periodo no inferior a los 6 meses. O sea, hasta hay que contarlo. Estas fantasías e impulsos sexuales provocan un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas de la actividad del individuo. O sea que te hace mal, pues. También dice que habla de otras cosas como desviaciones sexuales, por ejemplo, que el transvestismo y que bla, bla, bla. Pero nosotros que estamos en este lado de la banca, así como que decimos, bueno, o sea, de veras sí somos tan locos, tan enfermos de la cabecita y de la cabezota. Porque, pues, sí, imagínense, esto se supone que es un rasgo así de la neurosis, ¿no? Porque ya una psicosis, pues, ya sería como que perder la realidad y perder así, pues, un montón de cosas que tampoco les voy a explicar aquí. Pero pues, como que ya es otra manera de ver el mundo. Y es cuando se pasa de la realidad a los extremos, ¿no? Cuando dicen por ahí que el sexo extremo y que las fantasías así bien hardcore y todo eso. Pero pues imagínense ya cuando involucra la salud o cosas hasta la vida y la muerte, ¿no? Porque imagínense un video snuff, podría ser muy excitante pues, para uno de los que lo hacen, ¿no? Imagínense tener ahí a alguien y hacerle cosas, violaciones y hasta matar y estarlo filmando nada más para excitarte, ahora sí que nada más para que se te aloque el pajarito. Imagínense nada más. Pero les digo, la red y este boom informático, bueno, de la internet, pues imagínense todo el mundo empiezan a correr fotos desde las asiáticas que se meten dildos del tamaño de una sandía, si no es que se meten una sandía, o si no, sexo con animales. Digo que una cosa es que te gusten los perros y otra cosa es que te gusta acá con el perro, ¿no? Bueno, si es el perro cochino, pues igual, nomás habrá que mándame tu foto, ay, sí. No, pero si y otra cosa es que te gusten, no sé, los caballos y pues que tengas ahí tu caballito para tus favorcitos. Y pues esas son las cosas que dice acá que no son animadas, pero esas sí son animadas. Y aparte es la zoofilia, por ejemplo. Y empezamos a ponerles nombres. Así como que a todo hay que ponerle nombre. Y pues sí, la zoofilia, ¿no? La cuestión aquí con los animales. O por ejemplo, una cosa es que te guste convivir con niños o que te sientas Peter Pan, así como Michael Jackson. Y otra cosa es que pues te los llevas a la cama y papas. No, porque aparte de eso ya es un delito. Y les digo que hay niveles. Ya cuando se empiezan a romper así que los derechos de otros seres, por ejemplo, los derechos humanos o los derechos animales, porque también los animalitos pues, tienen su corazoncito y tienen derechos. Y pues no por eso nos vamos a aprovechar. Ya lo que tú hagas en tu privacidad, en tu cuartito y lo que quieras, o a lo mejor en algún sitio especial para que vayas a hacer esas cosas, pues las puedes hacer libremente y puedes hacer lo que te pegue tu regalada gana. Al cabo les digo que la diversidad sexual no nada más es decir que somos gays, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros, transvestis, transformers y aparte los heterosexuales, ¿por qué no? Entonces, la diversidad sexual y aparte la sexualidad, pues tiene mucha, mucha, mucha cola mucha tela de donde cortar. Vamos con otra nota de la covacha. Este es el año del perro y voy a festejar. Ven y festeja conmigo. Sigue atento a la covacha para que sepas cuándo y dónde. Será un llamado para todos los VIP en un lugar no tan VIP. Perro cochero. Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños perrito. Strike a pose, there's nothing to it. Un año más. Junio 2006. Y pues sí, ahora sí que en gusto se rompen géneros. O sea, imagínate, hay fetiches, por ejemplo, del cuerpo, que te pueden excitar a lo mejor ver pies de alguien, ver la patafilia, le digo, ay sí, así unas bonitas patitas. Y después, no sé, pues ver las manos, el cuello, a lo mejor la colita, bueno, o sea, el trasero, pues. Hay gente que le gusta, no sé, ver los pechos, ver las boobies, boobifilia, ¿será? Ay, no sé. Pero bueno, así hay un montón de partes del cuerpo, por ejemplo, también los olores, ¿no? Ah, también, por ejemplo, las axilas, y no nada más es así que digas, uy, no, pues una parte del cuerpo, ¿no? Sino como que luego dices, no, pues los que están así bien mamertos, pues también te excita. O también los que están flaquitos, o los osos, o los pelos, o los rasurados, o lo que quieras, ¿no? Y también hay fetiches pues un poco más especializados, por ejemplo, los colores. Y ya cuando hablamos de ropa, pues por ejemplo, los calcetines, las medias, Hay gente que le excitan las medias o las texturas más bien que la cosa, ¿no? Los sneakers. Bueno, yo les hablo de los que he visto, de los que conozco y alguno que otro que yo también tengo. Las medias no, ¿eh? Para que no vayan a empezar a inventar chismes, por favor. Los tenis, las sandalias, las botas, a lo mejor las botas vaqueras, a lo mejor las botas de policía, a lo mejor las botas militares. ¿Qué más? Los jeans ajustados, los jeans sueltos, los overoles, los sombreros, las gorras. Hay una infinidad de cosas. Qué bueno, ¿para qué les digo? Y por ejemplo, si lo combinan con los olores, por ejemplo, hacia los calcetines, las playeras sudadas, a lo mejor, o los calzoncillos. Y si hablamos de ropa interior, pues ya saben, las tangas, los boxers. Hay gente que así, no saben, que se pone bien loca cuando ve una trusa. Uy, pero no ve una tanga y guácala, ¿no? O no ve un boxer y qué hueva. Pero a lo mejor otro que pues ve un boxer y dice, eso es lo que yo quería. Y ve una truza y dice, ay, no, qué asco, guácala, es el matapasiones. Y así, o sea, de repente, cada quien, les digo que en gusto se rompen géneros. Eso hablando de ropa. Hablando de accesorios, pues, uy, no, hay un montón de cosas que podemos tener como fetiches. No sé, una pulserita, algún anillo, los aretes, a lo mejor los piercings, los tatuajes. Y ya después como que nos vamos saliendo un poco más del cuerpo y nos vamos saliendo un poco más de la persona para empezar a buscar los fetiches fuera de nosotros. Después de la ropa, obviamente. Entonces empezamos a ver así como que los objetos inanimados, pues a lo mejor algo que se parezca, a lo mejor un dildo, a lo mejor un rosario, a lo mejor un vibrador, un dilatador. Después nos pasamos a lo que son las escenas propiamente dichas, por ejemplo la escena leather, pues que tienen el cuero, el placer por el cuero, las botas, los arneses, alguno que otro artilugio, ¿cómo se llaman? Como látigos, como fuetes más bien. Y pues así se empiezan a distinguir las escenas, ¿no? O sea, las escenas me refiero así como que un grupo con unas prácticas específicas de sexualidad y de experimentar su sexualidad. Y pues ya saben, hay gente que le gusta el peluche, o sea, se excita con el peluche y todo el peluche para acá y todo el peluche para allá. Hay gente que le excita la licra, el nylon, hay gente que le excitan los trajes, o sea, los hombres en traje o las mujeres en traje, los tacones, les digo que hay infinidad. Y como les digo que esto no va a ser una cuestión técnica, porque pues imagínense citar toda la bola de fetiches que existen y todas las que ustedes tienen, todas las que nos inventamos también nosotros, ¿no? A lo mejor el hacer sexo por teléfono, por ejemplo, es otro fetiche. A lo mejor el estar viendo, bueno, o sea, por ejemplo, un bullerismo del internet, estar viendo fotos, o estar en el chat, o estar ligando, o estar en el metro, irte a metrear, irte a, no sé, al, ¿cómo se llama? El camino azul, camino verde, quién sabe cómo se llama el camino ese de, pues para que te vean así como exhibicionismo. Total que es una bola de cosas que mejor ustedes me van a dar clases a mí. Ay, sí, imagínense, ya somos casi 200 cobachos, así que imagínense 200 bola de pervertidos sexuales, trastornados y con problemas de identidad sexual. Bueno, eso dicen aquí en esto que estoy leyendo del DSM. Imagínense, nada más por tener un fetiche. Pobrecitos de nosotros, ¿no? Y aparte, agarran duro también contra, por ejemplo, los travestis, antes contra los homosexuales en general. Y bueno, total que siempre está mal visto por la sociedad. ¿Pero por qué está mal visto? Ahorita que regresemos, veremos por qué. Cinematografía. ¿Qué pasaría si hubiera una cura que suprimiera el gen gay de los humanos y todos pudiéramos vivir en un mundo heterosexual para dejar de estar ocultos por miedo a la discriminación y a la intolerancia social por ser diferentes? Al principio, esta fue la visión de los mutantes en la primera parte de X-Men, dado que el director es parte del gremio homosexual. Pero ahora que se ha estrenado la tercera parte de esta serie de adaptación del cómic al cine, la nómina de actores que encarnan a Storm, Wolverine, Profesor Xavier, Iceman y Rogue, sin olvidar a los villanísimos Magneto, Pyro, Mystique y otros mutantes, regresan para darnos una tremenda película llena de emociones para fanáticos y no tan fanáticos. Previo a la serie cinematográfica veraniega por venir, con estrenos también taquilleros incluyendo superhéroes como Superman, esta cinta nos muestra una clara batalla entre la intolerancia y las minorías, que no son tan minoría, pero que por una vez y en una guerra muestran su número y sus poderes al máximo. Lejos de una adaptación de cómic que se apega o no a la historia original, esta analogía pudiera dejarnos el mensaje de que todos podemos cohabitar como seres vivos en un mundo donde la diferencia es la sal y pimienta de la vida. Música excelente, actuaciones suficientemente buenas para este género, efectos especiales como nunca en la saga de X-Men y el mensaje 100% recomendable. Ya regresamos y les digo que está muy mal visto esto de tener fetiches. Unas cosas son como que más aceptadas socialmente, otras de plano pues son completamente rechazadas porque también son delitos, porque están infringiendo los derechos humanos y los derechos animales, por ejemplo. Aquí no sé realmente, alguien me podría decir si está tipificado o está penado, por ejemplo, la zoofilia, pero pues yo creo que sí, porque también en los derechos de la protección de animales y eso, pues imagínate agarrar un animal para usos de placer sexual, pues como que no. Y pues igual hay cosas que también pasan por ahí. Y como todo se mueve en un mundo así como del morbo y también del, de así de la fantasía, porque en las fantasías sexuales, en las películas porno, ¿no? Así, no, pues salen acá los soldados teniendo sexo así en media campaña, en media guerra casi casi, o la monja, o la clásica Lolita, ¿no? Y de los chavos, pues igual, así como que el soldado, el policía, en la cárcel, en la calle, en la nieve, ¿no? Un montón de versiones que podemos ver y pues dices, bueno, pues está bien, está como fantasía, pues está padre. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo vayas y lo hagas. Y no porque esté mal, sino porque simplemente como que ya estás rompiendo un poco más de los límites y de las barreras que tú solamente has aceptado que te ponga la sociedad. Y no porque yo les diga, ahora vamos a salir y vamos a cogernos al árbol, ¿no? Que tienes ahí enfrente, dale un hoyo y pues échatelo, ¿no? O así de que veas refri, saca tu, saca ahí la fruta y pues órale a la fruta, ¿no? O el bistec, órale con el bistec. Porque pues ahí también hay gente así que pues, sí tiene sus ocurrencias. Hay gente muy, muy ocurrente, la verdad. Y pues les digo que está mal visto, ¿por qué? Pues, simplemente porque la sexualidad en general es un mito, ¿no? No es un mito, más bien es como que algo sucio, algo morboso, algo así como que se desconoce. Y de repente hasta a mí me pasa, ¿no? De que de repente, por ejemplo, puedo decir, no, y pues hacen sus cosas, ¿no? O hacen sus cochinadas, o hacen sus... Pero pues es más así un juego, así de que una burla, una sátira de cómo la gente se expresa y cómo la gente ve este tipo de expresiones de la sexualidad, siempre y cuando no afecten a terceros, sea animales, sea personas, y pues también a sus juguetitos sexuales. Digo, para eso hay juguetitos sexuales. Imagínense la industria de los juguetes sexuales ahora que con lo de esta Expo Sexo. Uy, no, un montón de cosas, es más, hasta las paletas, hay un montón de cositas así bastante sugestivas, ¿no? La fruta también, bueno, la comida en general también puede ser un fetiche. Y les digo que ya cada quien se encarga así como que de nombrarlos, de encuadrarlos en una serie de comportamientos, de actitudes, de grupos. Y pues, por ejemplo, que si ya se vuelven mitos, se vuelven verdades para mucha gente, así como que, no, es que todos los travestis quieren ser mujeres, ¿no? Es como el chiste clásico de la feminista, así que te dicen, no, es que un travesti, un transexual, es solamente un hombre que quiere superar. Y así de que... Y bueno, encontramos un montón de cosas de esas porque les digo que se ve con morbo, porque falta información, porque realmente la sexualidad pues es una cosa que, uy, no se debe tocar. Ya saben que acá nomás, aquellito nomás es para procrear, para reproducirse y para mantener la especie y por las cositas que Diosito dijo, ¿no? Pero pues ya saben que pues a muchos no les importa eso y a muchos, aunque les importe, pues se hacen mensos. Por eso les digo que la fantasía y la realidad pues se van mezclando poco a poco y van dando una vertiente de sexualidad que, bueno, o sea, les digo, cuando no afectan a terceras personas, ya cuando afectan a terceras personas, pues es cuando les digo que aparece el video snuff, que aparecen las páginas que supuestamente son digo, porque se ven más actuadas que nada las fotos y así bien posadas y casi casi con cuatro cámaras alrededor y todo, y que supone que son violaciones o que supone que son raptos, secuestros. Pero imagínense toda la información que puede estar en una fantasía muy bonita. Bueno, no tan bonita para algunos, pero pues para mucha gente que sí. Imagínense si lo lleva a la realidad. O por ejemplo, el clásico Daddy and Son, así de que es un señor así como de 50 años con un chavito según mayor de edad, con apariencia de menor, pero pues que lo ves y dices, no tiene ni pelos, tiene como 13 años y luego el viejillo ahí como de 50, digo, no porque esté viejillo, sino porque qué va a ser un señor de 50 años con un niño de 10 años, 13 años, ¿no? O que él, no sé, un par de chavos con una, según, ¿no? La fantasía, ¿no? Que con la maestra o con la mujer madura, ¿no? O con la prostituta casi casi de la tercera edad o con la embarazada o con un enano o cosas así que dices, bueno, ¿de qué se trata? Por eso acá los queridísimos especialistas decían que son trastornos sexuales. Pero ¿por qué tiene que ser trastorno? Díganme. Trastorno pues ya cuando empieza a afectar realmente tu vida cotidiana, tu trabajo y todo eso. Pero díganme si sí o no. No todas las personas que tienen fetiches les va mal en su vida. O sea, imagínense, si tú tienes fetiches por los hamsters, pues a lo mejor digo, no por eso te va a ir mal en el trabajo. O al menos que todo el día te la quieras pasar ahí con el hamster, ¿verdad? No es cierto, eso del hamster es broma, pero pues es una... ¿Sabes para qué serán un rato? Imagínense con un hamster, pobre hamster. Por eso yo les digo los hamsters sexuales, así como que pues ya para darle toda la variedad del mundo, porque hay de todo en la viña del señor. Entonces imagínense, yo puedo ser furbi sexual, por ejemplo. Ay, los que saben, saben de lo que hablo. Pero sí, yo puedo ser un furbi sexual, por ejemplo. Es más, el simple hecho, les digo, de estarme escuchando, pues a lo mejor si les provoca algún placer, y a lo mejor yo estoy aquí plática acá de eso, de cuestiones de fetichismo y parafilias y sexualidad y bla, bla, bla, y tú por acá estás haciéndote tus jackets. Pues qué padre, ¿no? Ay, sí. Nada más, les digo, inviten. No es cierto. Pero sí, todo esto es, por ejemplo, a lo mejor hasta yo puedo tener aquí el fetiche de exhibicionismo, ¿no? De estar aquí exhibiéndome, hablando de cosas para entretenerte a ti o a lo mejor para provocarte excitación sexual. Uno nunca sabe para quién trabaja. Por eso esto de los fetiches pues es un tema bastante controvertido. Y les digo también controvertido cuando no afecta a otros. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque ahorita regresamos y vemos por qué. La tribulación ha comenzado. Después de 6 años, cuando se esperaba el fin de los tiempos, comienza la verdadera época de tentación y juicio que se profetiza en las escrituras. Vive la experiencia de Luthien en la primera parte de Satanic y descubre lo que hay en el primer libro El libro del iniciado. Misterio y ficción en un mundo apocalíptico. Otro proyecto de la talla de Underboys en el submundo. Pero más que nada, un viaje musical desde el cielo hasta el infierno. Sigue atento a Chiqui Music y La Covacha. Junio 2006. Les digo que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer, o hay cosas que no se deben hacer. Imagínense, si estamos hablando de que le van a meter el puño en el ano de una persona, en el recto de una persona, quiere decir que después de no sé cuánto tiempo tienes que estar dilatando a esa persona, y aparte esa persona pues a lo mejor tiene que tener ya un poco de experiencia, un poco de práctica en eso, porque si no, imagínate, le causan un sangrado interno ahí, un desgarre que bueno, y de ahí derechito al hospital y explícale qué pasó, y si no es que te desangras por ahí, ¿no? Y no, mijo, no es que no te haya bajado y ya te volviste mujer. No, lo que pasa es que pues hay sangrados, hay desgarres y cosas así. Por ejemplo, puede ser un fetiche también, les digo eso del puño, ¿no? Entonces imagínate, pero eso existe, o sea, hay gente que pues puede introducirse, para hablar correctamente, puede introducirse por el ano, por el recto, puede introducirse un lápiz, a lo mejor es su fetiche, o a lo mejor fruta, o a lo mejor los dedos, la mano, un bat. Estas señales de tránsito, de esos como conos, la otra vez vi un chavillo que decía, ay no, que me gusta que me metan bats y conos, y así yo, órale. Y hay palos de escoba, y así, bueno, pues imagínate si te astillas la cola, uy, ¿cómo le harán para después ir a cagar? Pero bueno, no vamos a investigar. Pero hay gente que también, si no lo han visto es por internet, es porque de veras no son cibernautas, pero no falta así la foto de la chava que se anda ahí metiendo una víbora, o un conejo, no, esa no lo he visto, pero de las víboras sí. O por ejemplo que están teniendo sexo con animales, con un orangután, con un caballo, con un pony. Ajá. Ay, sí. Ay. Pues también, por ejemplo, una de las versiones ahí locas de esta cuestión de lo del VIH y su transmisión a los humanos, bueno, cuando ya llegó a los humanos, fue de que un fetichista, un zoofílico, pues se metió ahí según un orangután que tenía esa infección y pues se lo transmitió al hombre, ¿no? Y que se supone que fue por una relación sexual ahí entre un hombre y un chango. Háganme el favor. Pero pues de eso que sea cierto, pues quién sabe. Pero pues imagínense ese tipo de cosas que pues sí existen. O hay gente pues que se, no sé, con los pies, o a lo mejor una masturbación con el pie, o a lo mejor el sexo oral también puede ser un fetiche, un montón de cosas. Pero hay cosas también mucho más extrañas. O sea, por ejemplo, eso de la fruta, que puedes decir, ay, qué romántico, así ahí me va a llenar de frutita, y, ay, qué bonito, y te imaginas así una cama llena de pétalos de rosa. No, agarran un plátano y tómela por la cola, ¿no? O agarras un no, ya no sé. O sea, por ahí me han contado también que hubo un show, que ya ni me acuerdo dónde, creo que fue en un pueblo o algo así, de un tipo que era como fakir, y que de repente empezaba así como que meterse la botella de Coca-Cola y así, ay, perdón por el gol. Y después se metía, no sé, la caguama, y después un coco, y luego una sandía, total, qué capacidad, o sea, de uno en uno. Y de hecho, así como que había una leyenda urbana de alguien que se supone que se metía cosas y que las, bueno, que se me la metía las cosas en un orden y salían en otro orden, así como que se le revolvían ahí imagínense. Pero bueno, y también hay gente que pues ha tenido problemas con eso. Por ejemplo, no sé si también se han escuchado esa leyenda urbana del tipo que se mete una botella y que le hace vacío y que pues después no se la puede sacar y se le cae atorada la botella, pues tienen que ir a que se la rompan ahí, que se la corten, o ahí el vidriero de la esquina, o si no, pues al hospital, mijo. Y así un montón de cosas que pueden ser ya bien extremas, como esto que les digo, que ya de plano son delitos. Por ejemplo, el sexo con menores de edad, o la violación, por ejemplo, o el rapto, o el secuestro, o cualquier tipo de conducta sexual que sea un abuso sexual también, una intimidación sexual. Por ejemplo, no falta que el que se da sus rozones en el metro con una persona que pues, ni la debe ni la teme, y no, de repente siente por ahí el ay, y pues no, así como que no se vale tampoco. Les digo que eso ya es cuando va pasando un poco más de la realidad, se va saliendo de su realidad, pues entonces ya podría decir yo que son cochinadas. Porque imagínate que vayas por el metro y que de repente no falta que el tipo se le empiece a manosear, ¿no? Y te dijeras, ay, pues, está bien guapo el tipo, está bien rico. O pues yo vengo a eso, ¿no? Vengo a ver acá qué veo. Como hay muchos por ahí que lo hacen. Y pero pues de repente que tú vienes acá casi casi rezando tu rosario. Y de repente el de enfrente se la saca. Y dices, hijo de su madre, guácala. Y aparte, ¿qué es eso? ¿De forma de qué tiene? O la chava que según se te para ahí junto y te pone las boobies en la cara, ¿no? Y dices, ay, quítate de aquí. Y la otra bien contenta, ¿no? Así como que, ay, mira qué rico, me te las embarro y tú así, Pero bueno, para no caer en esto de que digan que soy misógino, también puede ser de que el hombre también se te arrima y te arrima por ahí ahora sí que te arrima el camarón. Y pues no, tampoco se vale. Aunque les digo que hay gente que pues sí le excita también que ser la víctima, ¿no? Así de esas travesurillas perversas. Pero pues les digo, como todo esto se maneja en un morbo y en un secreto y en un silencio y así como que en algo que no se debe saber, que no se debe ver. Y hay unos que todo lo contrario, ¿no? Que el exhibicionismo, así que todos lo vean, que todos se den cuenta. Es más, ahí en el puente peatonal, ahí vamos a darle. O es más, ahí atrás del arbustito. O vámonos a la Alameda. O es más, hasta alguien que puede tener donde su casa, su cuarto y donde quiera. Y permiso y hasta vive solo. Ah, no. pero se va al hotelucho ahí todo feo porque le excita la idea del hotelucho. Porque le gusta que lo lleven a su casa en coche. Bueno, sí, ahí se le llama chichifear, ¿verdad? Pero pues también así como que, ay, es que ya me llevó a mi casa y así, ¿no? Ya, qué rico, qué deseado soy. O así de que por ahí conocí también a una persona que ahí se levantaba la playera y decía, ay, es que cuando me levanto la playera, todos me voltean a ver como que dicen, como que todos quieren conmigo. Yo, ay, sí, pues si vienes a vender carne y aquí que no hay, aquí que puro vegetariano, le digo, pues cómo no, le digo, si no, pues de todos te van a voltear a ver así como que pobre el güey, así. Aparte de sabroso, no tiene nada. Sí, es para... Ah, ya se me escucha esto. Pero de todos modos, algo que tenemos aquí para dar y regalar. Pero tú cuéntame tu fetiche, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gustan los skaters? ¿Te gustan los musculosos? ¿Te gustan los osos? ¿Te gustan los peludos? ¿Te gustan los rapados? ¿Te gustan los punks? ¿Te gustan las patas? ¿Te gusta el...? Es más, hay gente que dice, no, yo jamás, así jamás, jamás. Tú vienes con la cola limpia, te vienes bañadito, oliendo a jabón, a perfume, desodorante, y tú... talquito para patas, por favor, porque si no, ni te atrevas, ¿no? Y en cambio hay otros que así, no, mira, mientras, si es más, tienes 3 días de no bañarte, mejor. Y les digo, por eso también así como que cae en el lado un poco más sucio, así, porque pues, son las cosas que pues, uno no haría tampoco todos los días, ¿no? Si lo haces todos los días, pues también diré, ay, pues qué envidia, la verdad. Pero pues imagínate tener todos tus fetiches. ¿Qué te gustaría hacer a ti? ¿Qué fetiches te gustaría experimentar? Que se pudieran experimentar y que no lo has hecho. ¿O por qué no lo has hecho? No has tenido tiempo, no has tenido el lugar, no has tenido los recursos. Pues, digo, a lo mejor puedes hacer tú por acá tu cochinito, ¿no? Así de que nada, pues voy a ir juntando para comprarme esa tanga que tanto quiero. Y te la compras y te la vas a pasar súper bien, porque el día que te la pongas, o así que te... No, quita la tanga, bueno, la ropa interior, ¿no? O a lo mejor no, me voy a comprar esos arneses tan así, o esa máscara de cuero, o ese sombrero, o esas botas así. Ay, no, ya después me voy a buscar a alguien que me las chupe, ¿no? Ay, bueno, ya, está muy caliente este podcast. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque si no, pues quién sabe en qué vaya a acabar. Nada más les recuerdo, ay sí, se las voy a recordar. Pueden suscribirse a La Covacha de Perro Cochino a través del blog, que es en http://lacovacha.blogspot.com. Ahí pueden darse de alta, bueno, ahí es donde pueden suscribirse. Y si no, pues muchos de ustedes ya lo han hecho directamente porque encuentran por ahí en algún buscador. Pues ahí encuentran el episodio de La Covacha y ya se suscriben vía iTunes o vía todo lo demás. Y pues ya pueden estar al tanto de todos estos capítulos de La Covacha de Perro Cochino, porque ya saben que va a haber más sorpresas todavía. Y pues les anuncio otra vez de lo de la pachanga esta que va a haber, que bueno, ya después les contaré de qué se va a tratar, pero pues esténse también atentos. Y si ustedes buscan, encontraron este episodio o algo así por ahí por un buscador, pues les digo, métanse ahí al blog, pueden escribir cosas. Ahí también hay un mapita que se llama Frapper Map, ahí se pueden poner ustedes para que sepa yo por dónde andan y diga yo, ah, mira qué padre, hay un covacho en el norte, acá en Sonora, o en Chihuahua, o en Veracruz, o en Guerrero, o en Oaxaca, o hay un covacho en Canadá. Ah, o hay un covacho en Puerto Rico, o hay un covacho en Suiza. Estaría muy cool, porque así seríamos muchos y conquistaríamos el mundo. Aunque yo preferiría pues que los que están acá en el Distrito Federal, pues que también se pongan en contacto, porque pues qué más, vamos a platicar juntos, a lo mejor un día nos juntamos y hacemos una covacha juntos. ¿Qué les parece? Si ustedes hacen algo también, no sé, música, poemas, lo que quieran, pues cuéntenme y así vamos a platicar de sus historias para que sean ustedes famosos también aquí en La Covacha, porque recuerden que estamos buscando personajes para La Covacha, para que sea esto más grande todavía y pues para darles un poco más de variedad y que no nada más sea yo, aunque les excite, que nada más sea yo aquí hable y hable. Y a tus oídos. Oh sí, papi, ¿qué traes puesto? Nada, no es cierto. Pero sí, escríbanme, mándenme ahí un mail. Y si no, pues ya saben, bueno, el mail va a ser a chiquimusica@hotmail.com. Ahí en la imagen ahí de La Covacha, bueno, del podcast, pues ahí dice cómo va el correo. Porque si ustedes no saben cómo se escribe, pues ahí checan y ya saben cómo se escribe eso de chiquimusica@hotmail.com. No se agreguen, por favor, al Messenger nomás porque sí, porque pues luego no sé ni quiénes son y no se presentan. Y pues no me gusta coleccionar MSNs. Y pues les digo, ahí dense de alta. También pueden bajar los episodios anteriores. Este es el episodio 11. No tenemos un día específico para publicar, como se han dado cuenta. Bueno, los demás, perdón por la espera, pero pues es más rico, ¿no? A lo mejor el fetiche de la espera, la esperofilia. ¡Ay! ¡Qué jalada! Pero sí, ustedes pueden bajar los otros podcasts, o sea, desde el episodio 1 hasta el 10. Están recomendables unos, dicen por allá que otros están muy chistosos, dicen por allá que otros de plano así como que nada que ver. Pero bueno, no importa. Mientras ustedes sigan escuchando, el perro sigue ladrando. ¡Ay! Ya me salió aquí bien Fernández, ¿no? Bien potrillo. ¡Ay! Pero bueno, ya vamos a acabar con esto de los fetiches. Y pues mi fetiche, ¿qué les podré decir? Yo tengo varios fetiches. Digo, porque ustedes bien que les encanta el chisme, han de decir, ¿y al perro cochino qué fetiche tiene? No, aunque soy perro cochino, no piensen mal. O sea, a mí me gustan los perros y todo, tengo mi familia canina, pero jamás tendría algo que ver con un perrito, ¿verdad? Así como que no, pobre perro, lo mato. ¡Ay, el presumido! No, pero sí, a ver qué les contaré. Pues, por ejemplo, los tenis estos de la marca americana famosa de la estrellita. Como que tengo un fetiche con esos tenis. Bueno, y más si son usados por alguien, pues por alguien que también sea parte de mis fetiches. Porque también así físicamente, o el estilo, cosas así. O también, por ejemplo, ¿qué más les puedo decir? No, es que yo soy bien fetichero, bien fetichista. Entonces, de hecho, yo soy como que mi propio fetiche muchas veces. Por ejemplo, el cabello largo, así en chavos, así como que los greñuditos me gustan. Y pues yo traía el cabello medio largo, ¿no? Bueno, no así, así de el premio Maya. No, tampoco. Pero sí, pero sí me gusta, por ejemplo, los calcetines, las calcetas blancas, por ejemplo, los tines. No sé, un montón de cosas. Pero pues ya cuando me conozcan dirán, ay, mira toda la bola de fetiches que tiene este tipo. Pobre loco, pobre desviado, trastornado sexual. Pero me despido por esta ocasión de la covacha. Espero que les haya gustado. Espero que les haya provocado al menos un orgasmo auditivo, que yo creo que sí. Conozco uno por ahí, que otro pervertidón, que pues igual han de estarse haciendo ya las suyas, si no es que ya llevan como tres. Pero les digo, ojalá que les haya gustado mucho este episodio. Y pues ya saben, no se crean mucho esto de que no, que es perversión y que es sucio y que no sé qué. Pues también depende de quién lo vea, porque pues igual un beso puede ser muy sucio para muchas personas. Y un beso entre homosexuales, pues imagínense, es así como que la cabose. Y pues para evitarnos tanta problemática, pues ustedes experimenten responsablemente todo. Acuérdense que tienen que tener un pleno conocimiento, seguridad y aparte consentimiento, si es que lo hacen con otra persona, pues para hacer lo que quieran hacer. Pueden hacerle su lluvia dorada, pueden darle sus nalgaditas. Y todo con consentimiento, pues va a ser muy padre, se la van a pasar muy bien. Van a experimentar cosas buenas. No hay mejor cosa que experimentar para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y pues hasta ahí le dejamos. Ustedes platíquenme, ustedes díganme qué onda. Y nos escuchamos hasta el episodio número 12. Muchos besos. Mucho chiqui love. Y los besos, ya saben que nomás de cachetito. Mejor así como a la francesa. Mua, mua. Bye. Mana, ¿cómo te fue en Inglaterra? ¿En Inglaterra, mana? Sí, mana, ¿no que te ibas a pasar el fin de semana en Londres? Ay, pero es una rosa chula. Me la amanecí en el cabarellón. Mi cumpleaños. Pues qué gata, mana. Pero si tú ya no deberías de cumplir años, mana. Ya estás bien vieja, casi tienes 20. Pero soy joven, mana. Por cierto, ¿por qué no fuiste? Que tuve mil que hacer con mi depresión porque se terminó mi novela preferida. Pero por eso vengo hoy, mana. Aparte, necesito que me ayudes. Que te ayuden, tú, mana. Ay, a ver, chiquita, mírame. Mírame. A ver qué tengo en el culito. Ay, mana. Es que no sé, me molesta una barbaridad, mana. A ver, pues, a ver, bájate las pantalotas. A ver. Ay, no, mana. Pues no veo nada raro. Ay, mana. No sé, a ver. Mete un dedo. Ay, mana, a ver. Ay, mana. No, manes, no, nada. A ver, mete la mano. Es que algo tengo. No me explico qué es, manes. Ay, cookies. Pero es que no es nada. A ver. Ay, mana, no, síguelo. Ay, es que esto no es nada normal. A ver, mete la otra mano. Ay, mana. Pues, ay, no sé. Igual más adentro, mana. A ver. Ay, mana, hay algo aquí. Déjame ver si lo puedo sacar. Ay. ¡Mana! ¡Es la bolsa de Vuitton! ¡Sí, mana! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias por escuchar Chiqui Music Podcast. Puedes mandar tus comentarios, dudas, sugerencias, quejas, consultas y todo lo que tú desees a nuestro correo chiquimusic@hotmail.com. chiquimusic@hotmail.com.